Buenas tardes. Quisiéramos agradecerle por la iniciativa a la profesora de la Universidad por haber aceptado charlar de aquí el salón de los inclusivos, el fenómeno lingüístico, político, económico, político. Ya la presentación no es una cuestión retórica, sino que ya es meterse en el debate de lleno. Quería agradecer especialmente al equipo de trabajo impresionante que tiene esta biblioteca, tan querida por todos los lectores y los investigadores de la ciudad, porque la verdad que no solamente es un orgullo en términos de su catálogo y de sus distintas actividades, sino también como también una institución, digamos, que tiene tanta trayectoria histórica, también puede hacerse cargo de los debates de la coyuntura, ¿no? Como es este el caso. La propuesta de esta charla es, en principio, que tratemos de pensar como hablantes, en algunos casos también como investigadores, pero bueno, en definitiva, la cuestión del lenguaje es una cuestión que nos afecta, digamos, en nuestra vida cotidiana, porque no hay nada que hagamos en la vida que no involucre el lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente tenemos no solamente una reflexión en torno a la lengua, sino también la lengua es algo que nos atraviesa constantemente también en nuestras emociones, en nuestras pasiones. Entonces, bueno, la propuesta de la charla en principio es que tratemos de reflexionar en torno a este fenómeno que cada vez está adquiriendo más visibilidad, que es el fenómeno del lenguaje inclusivo, tratando, bueno, de definir en qué consiste, cuáles son, digamos, las posiciones que se han, o la polémica que se ha generado en torno al uso del lenguaje inclusivo, y bueno, que podamos también analizar cuáles son los argumentos que se han utilizado tanto para promover su uso como para desaconsejarlo, ¿no? Usando un término propio del discurso de la Real Academia Española, ¿no? Ellos no dicen rechazar, prohibir, sino que dicen desaconsejar, ¿no? Bueno, eso es un poco la propuesta de la charla. En la primera parte, la idea es brindar, digamos, algunas herramientas de análisis lingüístico y, como decía Lucas, también de análisis glotopolítico. Ahora les voy a comentar de qué se trata eso de la glotopolítica, porque la lengua no es solamente gramática y también las cuestiones gramaticales involucran otras cuestiones también. Y después, luego de brindar estos elementos básicos respecto de esta cuestión, la propuesta es, por supuesto, abrir la discusión para que cada uno, cada una, cada une pueda expresarse respecto a este debate, puede hacer preguntas, en fin, para que tratemos de generar una discusión respecto de este tema. Bueno, el primer punto tiene que ver, digamos, con la definición del fenómeno, o sea, en qué consiste el lenguaje inclusivo, y vamos a tratar de historizarlo, ¿no? Es decir, el lenguaje inclusivo, a pesar de que tiene una enorme visibilidad en el presente, ya tiene una cierta trayectoria, ¿no? Por lo menos, de por lo menos dos décadas, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste esa trayectoria. En primer lugar, cuando uno habla de lenguaje inclusivo, básicamente está hablando, en mi opinión, no de una modificación gramatical, ¿no? Sino que más bien la modificación gramatical expresa una intervención discursiva o una intervención retórica sobre el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? lo que hace, digamos, la forma en la que se visibiliza el uso del lenguaje inclusivo es la sustitución del masculino genérico, o sea, de la O que expresa el masculino genérico. Ustedes saben que nosotros en español tenemos dos géneros, el género femenino y el género masculino. El género femenino sirve únicamente para designar personas de sexo femenino, pero el género masculino se utiliza también para identificar grupos mixtos, ¿no? Entonces, si yo digo alumnos, por ejemplo, puedo decir alumnos con la intención de reflejar un colectivo en el cual estén presentes no solamente personas de sexo femenino o de sexo masculino, sino también personas de sexo femenino, ¿no? Entonces, justamente la propuesta, ¿no?, del lenguaje inclusivo tiene que ver con visibilizar las desigualdades de género que se expresan también en la lengua y proponer una sustitución del masculino genérico por alguna alternativa, ¿no? Justamente a lo largo, digamos, de los últimos años se han planteado diferentes alternativas, ¿no? Actualmente la que tiene, digamos, más visibilidad, aunque no es exclusiva, es justamente la letra E, ¿no?, que es la que genera tanto rechazo, ¿no? Entonces vemos expresiones como todes les diputades, por ejemplo, ¿no? O sea, que son modificaciones que no solamente afectan a los sustantivos, sino también a los pronombres y a los artículos, ¿no? Pero si uno hace un rastreo, digamos, histórico de este fenómeno, puede encontrar también que en determinados momentos también se proponía sustituir la O del masculino genérico, por ejemplo, por un arroba, que es un signo informático, también reemplazar la O del masculino genérico por una X, a veces también por un asterisco. Y son procesos, digamos, son intervenciones sobre el lenguaje que se expresaron, digamos, en relación justamente muy estrecha con los movimientos de género y los movimientos feministas, o mejor dicho, los movimientos feministas y los movimientos que promueven, digamos, el respeto a la diversidad sexual, ¿no? Ese es el punto de origen de este fenómeno. Lo que sucede es que, no se puede considerar al lenguaje inclusivo solamente como una jerga de grupo, ¿no? ¿Qué se entiende por jerga de grupo? Bueno, un cierto uso lingüístico que sería propio e identificatorio solamente de un grupo social, ¿no? Ya sea de un colectivo feminista o de un colectivo diverso. Lo que uno puede ver, digamos, en distintas intervenciones en la actualidad es que el uso del lenguaje inclusivo va ganando terreno en tipos de discursos o en tipos textuales que trascienden, digamos, el discurso político, ¿no? Entonces, por ejemplo, le comentaba a Lucas, mientras estábamos preparando la charla, que una socióloga en Twitter comentaba que estaba haciendo una evaluación de un artículo, digamos, para una revista. Ella era evaluadora de un artículo científico en una revista académica y le resultaba mucho más operativo utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir que el lenguaje inclusivo ya no es un fenómeno estrictamente reducido al ámbito político, es decir, ya no solamente se usa, digamos, para expresar un determinado posicionamiento político o un mensaje político, sino que también lo que uno puede ver es que está empezando a intervenir en otros ámbitos y en otras prácticas sociales y en otros discursos también, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante poder plantear, bueno, en qué consiste el lenguaje inclusivo, en el sentido, digamos, de que no es una modificación gramatical, sino que más bien la modificación gramatical es la forma, digamos, material en la que se expresa una intervención sobre el lenguaje, ¿no? Y una intervención sobre el lenguaje que es una intervención discursiva, ¿no? Y cuando uno habla de discurso, bueno, hablar de discurso no es lo mismo que hablar de lengua, ¿no? La lengua sabemos que tiene una estructura, la lengua es un código, tiene una forma establecida, que si bien cambia, digamos, suele ser bastante, digamos, permanente o presenta bastantes continuidades a lo largo de su historia, pero cuando uno habla de discurso está inevitablemente hablando del uso de la lengua de acuerdo a un determinado posicionamiento ideológico y político, ¿no? La categoría de discurso tiene justamente esa particularidad, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, en términos, por ejemplo, de Santiago Kalinowski, que es un investigador, un lingüista y un lexicógrafo de la Academia Argentina de Letras, consiste en una operación retórica. ¿Qué es esto de operación retórica? Bueno, es una intervención que se hace sobre el lenguaje para permitir o para lograr un determinado fin, ¿no? Y en este caso me parece que los que utilizan el lenguaje inclusivo expresan con total claridad que lo que se trata es de hacer visible, ¿no?, a través de un determinado uso del lenguaje, lo que desde su perspectiva permanece invisible a través del masculino genérico, que es justamente no solamente las identidades femeninas, sino también las identidades que no se reconocen genéricamente como pertenecientes al género masculino o al género femenino, ¿no? Es decir, que tratan de correrse justamente de la cuestión del binarismo, ¿no? En un primer momento, lo que generó, digamos, lo que planteaban, digamos, los que sostenían el uso del lenguaje inclusivo era la necesidad, digamos, de realizar un desdoblamiento, ¿no? Esa fue la primera forma, digamos, que adquirió el lenguaje inclusivo, ¿no? En lugar de hablar de diputados, indistintamente para designar tanto a diputadas como a diputados, se propuso la fórmula diputados y diputadas, ¿no? Eso seguramente le sonará, por ejemplo, a los discursos de la expresidenta Cristina Kirchner, pero también es un fenómeno, digamos, que se hizo patente, por ejemplo, en la Constitución de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Si uno lee la Constitución de Venezuela puede encontrar fórmulas como diputados y diputadas, ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, constantemente. Pero claro, ¿qué sucedía, digamos, con este fenómeno del desdoblamiento? Bueno, tenía dos problemas. Por un lado, la cuestión, digamos, de que era una fórmula, podríamos decir, antieconómica. Y esa es una de las ideas que también se suele adscribir a la lengua, ¿no? La idea de que la lengua es económica, es decir, que la lengua, o que los hablantes a través de la lengua tratamos de ser lo más eficaces posibles y para generar una comunicación más fluida, más breve, más concisa y más eficaz, ¿no? Entonces, hablar de diputados y diputadas era una fórmula antieconómica para la lengua, ¿no? Esa era una problemática. La otra problemática tenía que ver con la cuestión del binarismo, ¿no? O sea, cuando emerge, digamos, esta problemática de las diferentes construcciones de género, ¿no? Es decir, ustedes saben que la categoría de género no es una categoría equivalente a la categoría de sexo, ¿no? O sea, el sexo, digamos, generalmente está determinado por la biología, ¿no? Nosotros, cuando nacemos, nos asignan un sexo masculino o femenino, pero la categoría de género es una categoría que tiene que ver con una construcción y con una autopercepción, ¿no? Es decir, con una construcción subjetiva. Entonces, claro, lo que se planteaba era que había diferentes construcciones identitarias que no adscribían ni al sexo femenino ni al sexo masculino. Por lo tanto, diputados y diputadas o profesores y profesoras no salía, digamos, de esa brecha señalada o determinada por el binarismo mujer-hombre, ¿no? Entonces, bueno, a partir justamente de esas dos restricciones, digamos, fueron surgiendo diferentes alternativas. Primero apareció la arroba, apareció el asterisco, apareció la cruz, en lugar justamente de la O que identifica el masculino genérico, ¿no? Pero claro, era un fenómeno que en principio se reducía solamente a la escritura, porque solamente era visible y percibible a través de la escritura. Entonces, bueno, ahí también aparecía otra restricción, ¿no? O sea, ustedes saben que, bueno, el lenguaje es primariamente oral, ¿no? Digamos, la escritura es un código secundario respecto de la oralidad. Entonces, bueno, de esa manera emergió recientemente, digamos, en los últimos meses, diría yo, no mucho más, la letra E, ¿no? Bueno, y eso es justamente lo que genera todavía más rechazo, ¿no? Porque, bueno, el asterisco, la arroba o la cruz son modificaciones que tienen que ver con la escritura, pero bueno, ya proponer y utilizar, digamos, un lenguaje que sustituye la O del masculino genérico por una letra E, bueno, eso generó justamente y sigue generando tantas reacciones críticas y reacciones sobre todo que giran en torno a la ridiculización, ¿no? Cuando uno ve la recepción, digamos, de este uso particular del masculino genérico, lo que ve como estrategia es la ridiculización, ¿no? o la banalización del fenómeno, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, todes, es lo mismo que decir lemeres tebe serene, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo, digamos, de cuestiones, ¿no? Como de reducir al absurdo este fenómeno en lugar de tratar, bueno, de interpretar, o, en principio, qué significa, ¿no? Y no solamente, como les decía, desde un lugar gramatical, o sea, no solamente interpretarlo desde un criterio gramatical o de lingüística descriptiva, digamos, sino también desde un campo de estudios que se ha venido desarrollando desde la década del 80, que es el campo de la glotopolítica, ¿no? Y ahí justamente Lucas hablaba recién hace un rato, ¿no? Del fenómeno del lenguaje inclusivo como un fenómeno glotopolítico, ¿no? La glotopolítica es una tradición, es una perspectiva de estudios, digamos, que surgió en Francia en la década del 80, y que trata justamente de analizar, de poner el foco en fenómenos, en intervenciones sobre el lenguaje, dicen los autores, que revisten la forma de lo político, ¿no? O sea, son distintas modalidades de uso del lenguaje que implican necesariamente y explícitamente determinados posicionamientos políticos e ideológicos, ¿no? Por eso me parece que Kalinowski, de la Academia Argentina de Letras, cuando plantea que el fenómeno del lenguaje inclusivo no es un fenómeno estrictamente gramatical, sino que es un fenómeno discursivo y retórico, lo que está planteando, en definitiva, es que se trata, digamos, de un uso del lenguaje que, como todo uso del lenguaje, expresa un determinado posicionamiento ideológico y político, ¿no? Que tiene una determinada finalidad. En este caso, la finalidad explícita es hacer visible ciertas identidades que, desde la perspectiva de los que utilizan el lenguaje de género, no se invisibiliza o se oculta, digamos, a través del masculino genérico que forma parte de la gramática de nuestra lengua, ¿no? Bien. Eso con respecto, digamos, a lo que sería la definición y una breve historización del fenómeno, o sea, una reconstrucción de cómo se fue gestando este fenómeno del lenguaje inclusivo. Una segunda problemática que también es interesante para discutir y que se articula directamente con los rechazos que generó el uso del lenguaje inclusivo por parte de algunos académicos, me parece que es justo, digamos, plantear que las academias de la lengua, si bien tienen una posición conservadora en términos generales acerca de la lengua, porque justamente se adjudican, digamos, como misión el respeto y el respeto a la norma y sobre todo el hecho de que la norma lingüística sea garantizada, digamos, en los diferentes usos que hacen los hablantes. Pero a pesar de eso, también hay posiciones diversas dentro de los académicos, ¿no? No solamente dentro de la Real Academia Española, sino también dentro de las academias equivalentes que funcionan en los países de América Latina, ¿no? En los países hispanohablantes. De hecho, recién le citaba justamente a Santiago Kalinowski. Bueno, Santiago Kalinowski es miembro de la Academia Argentina de Letras, ¿no? Y sin embargo, tiene una posición al respecto que me parece que resulta acertada, ¿no? Es decir, de cómo se define el fenómeno, no desde un lugar meramente gramatical, sino también desde un lugar discursivo y retórico. Bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no? Si tuviéramos que pensar cuál es el sentido que tiene el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? O la propuesta de utilizar el lenguaje inclusivo. Hay una lingüista que trabaja en la Universidad de Itela que se llama Karina Galperín, que, bueno, por ahí en los medios se ha convertido como en una referente respecto de la problemática del lenguaje inclusivo, que sostiene, digamos, que los que utilizan el lenguaje inclusivo no se proponen de manera inmediata realizar una transformación sobre la lengua, es decir, proponer un cambio lingüístico o disparar o generar un cambio lingüístico, sino más bien realizar una intervención sobre la lengua, ¿no? Visibilizando justamente el fenómeno histórico de la desigualdad de género y a su vez acompañando de alguna manera las luchas sociales, digamos, relacionadas con las reivindicaciones de género, a través también de un uso particular del lenguaje o de una intervención sobre el lenguaje, ¿no? Esa es una posición, ¿no? Plantear que no se trata, digamos, de explícitamente de hacer una transformación de la lengua o de proponer un cambio lingüístico, sino más bien de utilizar la lengua como un instrumento, como un terreno apto para visibilizar una desigualdad que existe en la sociedad y a su vez convertir, digamos, a la lengua y al discurso en un espacio donde también se lleva adelante esta lucha social reivindicatoria, ¿no? Esa es una posición, ¿no? Que es una posición interesante porque responde básicamente a las críticas que se hicieron al fenómeno del lenguaje inclusivo desde, sobre todo desde las posiciones de los académicos, ¿no? Porque, claro, la alarma, digamos, frente al uso del lenguaje inclusivo tiene que ver justamente con la cuestión del cambio lingüístico, ¿no? Desde las posiciones de los académicos, lo que se sostiene, digamos, es que, o lo que tratan de discutir los académicos, es que este fenómeno, digamos, es un fenómeno, digamos, que no va a perdurar en el tiempo, que no se va a estabilizar como un cambio en la lengua, porque los cambios en la lengua, dice, por ejemplo, Adolfo Elizainzin, que es un académico de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, tardan por lo menos 100 años y porque los cambios en la gramática de la lengua son cambios mucho más lentos y más difíciles que los cambios que se producen en el vocabulario. Entonces, claro, los académicos expresan justamente esa alarma, digamos, de qué va a pasar, digamos, con esta cuestión o si es posible que se genere un cambio lingüístico respecto de esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta posición, digamos, de Galperín respecto de el fenómeno del lenguaje inclusivo como un fenómeno que intenta más bien visibilizar una lucha social y política más que realizar una transformación en la lengua, me parece que es una buena respuesta para los académicos que intentan, digamos, desestimar, incluso ridiculizar. Uno puede leer a los académicos más prestigiosos y a los lingüistas más prestigiosos hablar, por ejemplo, de que el lenguaje inclusivo es un mamarracho, por ejemplo, dijo Elizainzin, o que el lenguaje inclusivo es una tontería, dijo, por ejemplo, Concepción Company, que es una académica de la Academia Mexicana de la Lengua. Y justamente esa tontería, bueno, tiene que ver también con un preconcepto o con una creencia, digamos, de que los que utilizan el lenguaje inclusivo estarían o pretenderían, digamos, de manera atolondrada generar un cambio lingüístico que sería imposible que se genere en el tiempo, ¿no? La otra manera, digamos, de visualizar o de entender o de interpretar este fenómeno, sí, es el de plantear justamente que, si bien no hay una intención explícita, digamos, de cambiar la lengua como tal, ¿no? Porque, digamos, el lenguaje inclusivo forma parte de un posicionamiento que tiene que ver con impulsar determinadas luchas sociales y políticas, sí se considera que el lenguaje también es una dimensión o es un terreno en el cual tiene que expresarse esa lucha política, ¿no? Es decir, un reclamo de derechos o una reivindicación social o política no solamente se expresa en el terreno social, político, incluso podríamos decir económico, sino que también debe expresarse o también debe hacerse carne, digamos, en el terreno del lenguaje, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, hay una lingüista que se llama Ariane Díaz, que publicó un artículo en un periódico que se llama La Izquierda Diario, que planteaba que el lenguaje inclusivo, ¿no?, es el episodio lingüístico del debate de género, ¿no? Fíjense esa expresión, ¿no? El episodio lingüístico del debate de género, ¿no? Como lo que en definitiva ella está planteando es que el campo lingüístico o el espacio del lenguaje es un campo de batalla donde también se juega o también se desarrollan justamente las luchas sociales y políticas que tienen que ver con este colectivo que se está movilizando de manera tan, tan eficaz en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, en principio cuando uno trata de interpretar cuál es el sentido o la orientación que puede tener el uso del lenguaje inclusivo, están esas dos posiciones en pugna, digamos, ¿no? En lo personal, por lo menos hasta ahora, lo que veo, digamos, es que más bien se trata de una intervención sobre el lenguaje, de una intervención obviamente ideológica y política sobre el lenguaje, que plantea que el lenguaje también es un terreno donde debe desplegarse la lucha política, pero sin una intención explícita, ¿no?, de realizar un cambio lingüístico o una modificación sobre la lengua, ¿no? Por lo tanto, de esa manera, digamos, las intervenciones más conservadoras de las academias quedarían de alguna manera puestas en cuestión. Bien, el tercer punto que quería desarrollar tiene que ver con la extensión del fenómeno fuera, digamos, del mundo hispanohablante, en principio fuera de la Argentina y también fuera del mundo hispanohablante, ¿no? Es decir, el fenómeno del lenguaje inclusivo no es un fenómeno meramente presente, digamos, en la Argentina, sino que también es una discusión que se ha dado y que se viene dando en otros países de América e incluso también de Europa, ¿no? Recientemente, por ejemplo, uno de los casos más, que ha tenido más resonancia en los medios en los últimos meses ha sido la propuesta de la vicepresidenta de España de proponerle o de encargarle a la Real Academia Española que realice un análisis acerca de si la Constitución Nacional de España expresa de alguna manera la desigualdad de género, ¿no?, y si por lo tanto sería recomendable traducir o reescribir o producir, digamos, una versión escrita de la Constitución de España en lenguaje inclusivo, ¿no? Esa fue justamente la propuesta de la vicepresidenta de España a la Real Academia Española, ¿no? Se imaginarán, bueno, las reacciones de la Real Academia Española, ¿no? Tremenda, sobre todo, la reacción más emblemática fue la de un escritor de bestsellers que se llama Arturo Pérez Reverte. No sé si estarán los libros de Pérez Reverte en la biblioteca, me dice Gala que sí. Bueno, está bien. Que amenazó con renunciar a la Real Academia Española si accedía, digamos, al pedido de la vicepresidenta de evaluar la pertinencia o no de traducir o de reescribir la Constitución de España en el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, ese es un poco el caso que se produce en España, ¿no? Otro caso interesante es el caso de Francia, ¿no? Que es un caso que ejemplifica cómo las cuestiones lingüísticas están articuladas absolutamente con las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque en el año 2015, el presidente francés de ese momento, François Hollande, propuso, es más, generó, produjo y distribuyó entre los funcionarios del gobierno francés una guía del lenguaje inclusivo, ¿no?, con la intención justamente de que en el ámbito oficial del gobierno francés se utilizara el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, ahí proponía, por ejemplo, el desdoblamiento, ¿no?, es decir, hacer referencia a hombres y mujeres, por ejemplo, diputados y diputadas, y también proponía en algunos sustantivos, digamos, insertar el sufijo femenino dentro del sustantivo y ubicarlo entre puntos, ¿no? Bueno, no parecía una opción muy, muy eficiente, digamos, pero bueno, era una propuesta justamente de que este lenguaje inclusivo se utilizara, digamos, arraigara en el ámbito oficial francés. Bueno, el año pasado, con el cambio de gobierno, ustedes saben que ahora está Emmanuel Macron como presidente de Francia, bueno, prohibió terminantemente el uso del lenguaje inclusivo en la esfera pública o en el ámbito oficial francés, ¿no? Justamente a recomendación de la Academia Francesa de la Lengua, que es tan conservadora como la Real Academia Española o más. De hecho, a los miembros de la Academia, digamos un dato de color, a los miembros de la Academia Francesa de la Lengua se los conoce como los inmortales. Así que, bueno, se imaginarán, digamos, no creo que sean unos señores muy, muy jóvenes y muy, muy atentos a lo que está pasando con la lengua en la vida cotidiana y demás, ¿no? Eso, bueno, con respecto al caso francés, ¿no? Hay un caso también muy interesante que es el caso de Suecia, que incorporó recientemente el uso de un pronombre neutro, incluso en el diccionario de la lengua sueca, ¿no? Que es el pronombre hen, a propósito o para hacer lugar, digamos, a una reivindicación que había propuesto el colectivo trans, incluso desde la década del 60, ¿no? O sea, es un reclamo que ya venían haciendo, que ya venía haciendo el colectivo trans desde la década del 60 y que finalmente cristalizó en la incorporación de un pronombre neutro en el diccionario de la lengua sueca, justamente para referir a individuos o a colectivos a los cuales no se conoce o no interesa identificar genéricamente como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una transformación concreta, justamente no solamente en la lengua, sino en la codificación de la lengua, ¿no? Porque lo que expresan los diccionarios es justamente el proceso de codificación de la lengua, es decir, cómo la lengua se convierte en un código con ciertas pautas establecidas y fijadas que deben seguirse por los hablantes o por los usuarios de la lengua, ¿no? Hay otro caso interesante que es el caso de Uruguay, que también es un caso interesante porque el caso de Uruguay está directamente vinculado o plantea la cuestión del lenguaje inclusivo en el ámbito educativo, ¿no? Que es uno de los ámbitos donde me parece se expresa con mayor claridad este debate y esta problemática. Porque, bueno, en principio los docentes estamos ahí, y sobre todo los docentes de lengua, ¿no? De alguna manera tenemos como cargamos con el mandato, ¿no? De ser los representantes de la norma lingüística y, por lo tanto, debemos responder justamente a esa norma. Pero también se reconoce últimamente que también debemos ser respetuosos de la diversidad lingüística y cultural que se produce en el aula, ¿no? Bueno, en el caso de Uruguay, un grupo de estudiantes, nucleados en centros de estudiantes, en el marco, digamos, de un reclamo por mayor presupuesto para la educación pública, incorporaron también como demanda la necesidad, digamos, de que se garantice, que se incorpore el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito áulico, es decir, en el aula, ¿no? Y es interesante porque una institución que se llama ANEP, que es, digamos, una institución que, del gobierno uruguayo, digamos, que regula el funcionamiento de las instituciones educativas, planteó que si el uso del lenguaje inclusivo es de mutuo acuerdo entre docentes y alumnos, no tiene ninguna observación respecto justamente a permitir el uso en el ámbito del aula, incluso también para la realización de pruebas escritas, ¿no? Porque los estudiantes uruguayos planteaban la posibilidad de que el lenguaje inclusivo pueda realizarse también para confeccionar los exámenes, ¿no? Entonces, la ANEP proponía, digamos, que la cuestión del lenguaje inclusivo es una cuestión que forma parte de la libertad de cátedra, ¿no? Es decir, que responde, digamos, a un acuerdo, digamos, mutuo entre docentes y alumnos y a las atribuciones y a las potestades que tienen los diferentes docentes y las diferentes cátedras, digamos, para poder, digamos, tomar decisiones respecto, digamos, a ese ámbito de injerencia, ¿no? Entonces, bueno, es un caso también que me parecía interesante mostrar. Un último aspecto, sería un cuarto punto, tendría que ver con cuáles son las propuestas, las diferentes propuestas que se plantean dentro de los que favorecen o los que proponen el uso del lenguaje inclusivo, porque, bueno, hay una alternancia, ¿no? Lo que uno observa es una alternancia entre el uso de la letra E y también el uso de la X o eventualmente del arroba o del asterisco, ¿no? Es decir, hay distintas formas que están conviviendo, ¿no? A pesar, bueno, de que la oralidad obviamente está, digamos, en la oralidad se usa estrictamente la letra E, pero a pesar de eso, también en la escritura uno puede ver, digamos, en actividades de difusión y demás, que la letra E sigue teniendo un rol importante, ¿no? Entonces, bueno, hay dos posiciones que me parece interesante traer a colación. Una es la de una docente de lengua de nivel secundario que publicó una nota en la revista Anfibia hace unas semanas, no sé si la leyeron. La revista Anfibia es una revista de divulgación de la Universidad Nacional de San Martín. Una docente que se llama Lucía Vázquez, que digamos, publicó una nota en parte autobiográfica, ¿no?, contando su experiencia como docente respecto al uso del lenguaje inclusivo por parte de sus alumnos y lo que a ella le generó utilizar el lenguaje inclusivo como docente de lengua en particular. Y ella propone particularmente el uso de la E, ¿no? O sea, ella dice que la E tiene un elemento creativo, porque propone justamente la creación, digamos, de un nuevo género gramatical, ¿no?, que estaría rompiendo, digamos, con el binarismo, ¿no?, del género masculino o femenino asignado a la letra A, respectivamente, o a la letra O, ¿no? Entonces, ella se propone o se pronuncia, digamos, a favor justamente del uso de la letra E. Pero también hay otra posición, que es la de un activista trans que se llama Mauro Cabral, que propone el uso justamente del asterisco, ¿no? Y en un texto, fíjense, bastante, que ya tiene unos años, es un texto del 2011 publicado en el suplemento Soy, que es el suplemento de diversidad sexual del diario Página 12, ¿no? Les voy a leer, si me esperan un segundito. Él escribió un poema justamente para argumentar en favor del uso del asterisco, ¿no? Y él dice así: podríamos escribir siempre los. Podríamos escribir as barra os. Podríamos escribir las y los. Podríamos escribir las, los y les. Podríamos usar una arroba, podríamos usar una X, pero no, usamos un asterisco. ¿Y por qué un asterisco? Porque no multiplica la lengua por uno, porque no divide la lengua en dos, porque no divide la lengua en tres, porque a diferencia de la arroba, no terminará siendo la conjunción de una A y una O. Porque a diferencia de la X, no será leída como tachadura, como anulación, como intersex. Porque no se pronuncia. Porque hace saltar la frase fuera del renglón. Porque es una tela de araña, un agujero, una estrella. Porque nos gusta, faltaba más. Ahora bien, el asterisco no aparece siempre y en todas partes. No se usa para todo, ni todos, con asterisco, lo usan. En este libro, la gente escribe como quiere y puede. El asterisco no se impone. De todas las cosas, esa es la que más nos gusta. Muchas gracias. Bueno, esto en principio era la primera parte de la charla, que tenía que ver con dar algunas herramientas para proponer esta discusión. Y ahí Lucas anda con un micrófono para los que quieran intervenir, comentar, hacer preguntas, objeciones, sentar posición o lo que quieran. Lacan, que es un psicólogo y un lingüista, plantea que el registro totalmente, ¿no? Bueno, me parece que posicionarse desde ahí me parece muy interesante. También, digamos, siguiendo con la psicología, o bueno, no desde el psicoanálisis, pero sí desde la psicolingüística y desde la lingüística chomskiana, hay una lingüista que se llama Violeta de Monte, que es una referente, digamos, en lingüística chomskiana en España, que justamente justifica el uso del lenguaje inclusivo desde una posición psicolingüística. O sea, ella dice que hay estudios psicolingüísticos que demuestran que cuando uno a un grupo de alumnos, a un grupo de chicos, les dice profesores, los chicos no identifican indistintamente profesores hombres y profesores mujeres, sino que identifican exclusivamente profesores hombres, ¿no? Entonces, desde su posición, justamente lo que plantea es que la lengua expresa una configuración cultural, ¿no? Por eso ella utiliza particularmente, fíjense, no la gramática normativa, sino la lingüística, la teoría lingüística chomskiana para argumentar en favor del uso del lenguaje inclusivo. Sí. ¿No usaste vos el lenguaje inclusivo en todo el momento acá? ¿Por qué? Bueno. Hola. Mira, vos en todo el momento no usaste el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Y desarrollé. Bueno, hay una pregunta bien ahí, bien incisiva la de acá, la del compañero, compañera o compañere. Bueno, en principio, recién ahora estoy empezando a utilizar, digamos, el lenguaje inclusivo en la escritura. Todavía, digamos, no en la oralidad. Creo que, en parte, eso tiene que ver, digamos, con que no lo considero una imposición. Por eso no estoy, digamos, con miedo de que me impongan maneras de hablar, como en algunos casos, ¿no? Que tienen que sentar posición irremediablemente respecto a este tema. Y supongo que, bueno, también tendrá que ver con cierto vicio de lingüista, ¿no? De tomar el fenómeno más como un objeto de estudio que como algo que es inherente a un posicionamiento político, ¿no? Pero bueno, por supuesto que mi posición, incluso como lingüista, es favorable al uso del lenguaje inclusivo y, bueno, veremos cómo decanta en mi propia práctica lingüística y en mi propia práctica de escritura, ¿no? ¿Cómo, Melissa? Ah. Bueno. Recién hice un intento de hablar de lengua de señas, ninguno me dio brilla, esto se acercó con el micrófono para que yo hablara, dije que no, puedo hablar de lengua de señas. Y mi pregunta en lengua de señas era que ninguno me dio brilla, se me contestaba que se dio cuenta. ¿Por qué le dan tanto hincapié al lenguaje inclusivo con la E y no a estudiar lengua de señas? Por ejemplo, que es para mí los transcriptores que se han visto me parece mucho más inclusivo. Bueno, me parece una observación no solamente para mí, sino para todos, todos los que estamos acá. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, incluso la palabra inclusivo remite, digamos, directamente con la inclusión, digamos, de personas que incluso más allá de la cuestión de género, ¿no? O sea, con personas que son sordomudas o que no pueden desarrollar la comunicación oral. Entonces, bueno, me parece que sería una buena manera también de incorporar o incluso de plantear en el marco, digamos, de esta discusión del lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo no es solamente el que debe visibilizar las desigualdades de género, sino también este tipo de cuestiones como o de discapacidades o capacidades diferentes o como lo llamemos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también, ¿no? Cuando uno habla de lenguaje inclusivo, debería incorporar también el lenguaje de señas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, quiero intervenir. Lo que puedo decir en principio es que no son cuestiones contradictorias, o sea, no debería haber ningún conflicto al respecto. Yo no estoy asignando más importancia a uno que a otro. No, no es una persona. Bueno, otra pregunta o comentario, lo que quieran plantear. ¿Qué tal, Virginia? Bueno, en principio, me parece una cuestión fundamental del lenguaje inclusivo es que justamente rechaza cualquier tipo de imposición, ¿no? El lenguaje inclusivo no pretende imponer una manera de hablar, sino justamente se posiciona a partir de una imposición que es la imposición machista sobre la mujer, sobre los, digamos, o sea, rechaza justamente la imposición. Entonces, no plantea imponerle a nadie ni la manera de hablar ni nada por el contrario. Entonces, este pronombre neutro se propone, si bien está codificado o se incorporó al diccionario, pero no con la intención de establecer una gramática normativa, digamos, es decir, una manera correcta de hablar, determinados usos respecto de eso, sino permitir, ¿no?, a los que no se identifican, digamos, genéricamente ni como hombres ni como mujeres, ser incluidos por un pronombre, ¿no?, dentro de la gramática de la lengua sueca, y permitir también justamente poder designar a grupos de personas que indistintamente, digamos, pueden incluir hombres a mujeres o personas que no se identifican como hombres o como mujeres, ¿no? En definitiva, digamos, si bien es un fenómeno, el caso de Suecia, que llegó, digamos, a incorporarse al código de la lengua, ¿no? A través del diccionario, digamos, no pretende ser un uso, no pretende establecer una norma respecto de del uso pronominal, sino más bien generar una posibilidad, ¿no? Es decir, desde la gramática, y eso me parece también es interesante, una visión más progresista de la gramática no como un corset, como una estructura que nos determina la manera de hablar, sino también como una estructura flexible, bueno, que puede albergar, digamos, estas posibilidades, ¿no? Por eso la inclusión del pronombre neutro tenía esa finalidad, ¿no? Pero bueno, habría que ver otros casos históricos, sí. Totalmente. Digamos, lo que uno ve como en ciertas reacciones más o menos inmediatas, pero también en algunas posiciones de académicos, o sea, lo que uno leyó, por ejemplo, en comentarios de un portal bahiense hace unos días, no solamente representaba opiniones de algunos ciudadanos sobre este fenómeno, sino que también esas posiciones de alguna manera aparecen también presentadas con todo el rigor de la ciencia y con todo el prestigio de la academia en las posiciones de algunos lingüistas académicos, ¿no? Justamente hay una estrategia, para mí ahí lo que se ve es una estrategia retórica, ¿no? De banalizar, de reducir al absurdo, de ridiculizar la E, digamos, como... digamos, amparados en una mirada sobre la lengua como algo inmutable, como algo que no debería ser tocado, que es parte, que es un patrimonio intangible, en lugar de pensar justamente lo que implica el uso del lenguaje inclusivo como visibilización de esas desigualdades y de esas identidades, y a su vez también en el sentido de plantear justamente que la lengua, digamos, no es un objeto que está en un pedestal, ¿no? Sino que es un elemento, digamos, es una estructura de la cual nosotros también somos responsables y de la cual nosotros también nos tenemos que apoderar en el sentido justamente de tomarla como algo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Y en definitiva nombrar, ¿no? Ese acto que es tan, tan inmediato y tan constitutivo, digamos, de nuestras prácticas, es fundamentalmente un acto político, ¿no? O sea, de hecho, lo que se trata justamente de hacer visible a través del lenguaje inclusivo es permitir, digamos, el reconocimiento de identidades que si no aparecen nombradas, si no se visibilizan a través de la lengua, pueden perderse en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también eso es interesante, recuperar la agentividad, o sea, el rol activo que tenemos los hablantes con la lengua. O sea, la lengua no es algo que tengamos que resguardar de vaya a saber quién intente atacarla, contaminarla, alterarla, sino que más bien es algo que nos constituye, es una práctica, es una estructura y una práctica que nos constituye como seres humanos y de la cual, en definitiva, nosotros somos responsables, ¿no? Y donde se juegan justamente cuestiones de poder, ¿no? ¿Quién hace uso de la lengua? ¿Quién no? Cuando uno nombra, bueno, qué intereses están detrás del uso de la lengua para nombrar a algunos y no nombrar a otros, bueno, estas cuestiones en definitiva tienen que ver también con la lengua, ¿no? Y me parece que lo que hace el lenguaje inclusivo es también hacer visible eso, ¿no? Yo quería compartir un texto que no lo tengo aquí, que me llamó la atención. Es una convocatoria por Facebook a una actividad a la cual asistí y estaba escrito parcialmente en lenguaje inclusivo y parcialmente no. Y coincido con que todo utilización es política y bueno, eso me generó una reflexión interesante. En esa invitación había, digamos, dos colectivos nombrados. Un colectivo de los posibles asistentes a ese evento, con quienes sí se utilizaba el lenguaje inclusivo, y otro colectivo que era el colectivo de la gente con poder, de los funcionarios, de los políticos, y ahí ya no se utilizaba el lenguaje inclusivo. Se decía los funcionarios, los políticos, ¿no? Y bueno, lo traigo simplemente para uno interpretar lo que quiera. Para mí, esa no utilización del lenguaje inclusivo para referirse a los funcionarios, más que visibilizar, oculta algo lamentable, ¿no? Que es que también los funcionarios, la gente que tiene poder, la gente que reprime, la gente que nos oprime, la gente que nos ajusta, la gente que nos quita derechos, también puede ser género masculino, puede ser género femenino y puede ser el género diverso. Y es igualmente, lamentablemente, represora, persecutora y puede tener las calificaciones más negativas, ¿no? Y bueno, me parece que este discurso, al no utilizar el lenguaje inclusivo para este colectivo de gente que nos oprime, está ocultando esa situación que lamentablemente también es una situación real. Gracias. Sí, la verdad que no había visto ese texto. Lo que uno puede pensar ahí, digamos, es que el uso del lenguaje inclusivo y este intento, digamos, de visibilizar otras identidades estaría solamente reducido a los grupos considerados invisibilizados, ¿no? Por ese mismo discurso. Y los otros grupos, digamos, que son los que invisibilizan, ¿no? Porque, bueno, no es que el lenguaje es una estructura metafísica, digamos, sino que es un producto también de los seres humanos. Entonces, en definitiva, no es que el lenguaje en sí mismo como estructura invisibiliza o no visibiliza, sino que en definitiva son los hablantes los que a través de la lengua y han fijado en la lengua justamente o una visibilización o una invisibilización, ¿no? Bueno, ahí en ese texto que vos citabas lo que uno puede ver es que esa práctica democrática, digamos, de visibilizar otras identidades se utiliza o se reduce solamente al caso de las identidades invisibilizadas, dejándose o incluso, podríamos decir, convirtiendo a los propios funcionarios o a los propios poderes, digamos, que invisibilizan en víctimas de su propio poder de invisibilización sobre los demás, ¿no? Lo que uno podría interpretar de ese texto es eso, ¿no? pero bueno, son alternativas que se van barajando, ¿no? Como les decía al principio de la charla, ¿no? No hay una única manera de pensar el lenguaje inclusivo, justamente no es una propuesta exclusiva sobre el lenguaje, sino inclusiva sobre el lenguaje. No pretende imponer a nadie una manera de hablar, y a su vez hay diferentes propuestas aún dentro de los mismos que apoyan el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues bueno, como les comentaba hace un rato, hay algunos que proponen utilizar, digamos, la E para sustituir al masculino genérico, y hay otros que prefieren utilizar el asterisco y lo defienden, ¿no? Es decir, utilizan el asterisco o la X y defienden el uso del asterisco de la X frente a la E, ¿no? Son alternativas que, bueno, que hacen justamente a este aspecto, digamos, del lenguaje inclusivo, que en definitiva lo que hace es mostrar, me parece, uno de los aspectos más interesantes que tiene el lenguaje, que es la creatividad, ¿no? O sea, el lenguaje es creativo, es una de las características inherentes al lenguaje, la creatividad, ¿no? Se supone que no solamente que el lenguaje fue creado por los hombres, por las mujeres, etcétera, sino que a su vez lo recreamos a lo largo del tiempo y a través de diferentes intervenciones, ¿no? Ah, perdón. Sí, deberíamos entender que sea natural. Creo que eso es una tarea fundamental para los educadores, para los docentes, hacerlo natural, no fijarse si es un documento formal, informal, si es hablado, si es escrito, porque creo que fundamentalmente es un acto preparador para las minorías que han sufrido muchas dificultades. Y si ellas, esas minorías están solicitando, reclamando algo que pueda repararles en su vida, en su accionar diario, ¿por qué no? ¿Qué sería lo malo de incluir una E? ¿Qué sería lo malo de aprender y de enseñar de a poco usando una E y de que sea natural? Bueno, ahí, ¿cómo es tu nombre? Como decía Patricia está tocando también uno de los elementos que forman parte del debate sobre el lenguaje inclusivo, que es la cuestión de la espontaneidad, ¿no? Hay algunos lingüistas, por ejemplo Yvonne Bordelois, que es una lingüista de la Universidad de Buenos Aires, que sostiene, digamos, que para que el lenguaje inclusivo se generalice, o sea, se utilice cada vez más crecientemente, debe ser espontáneo, ¿no? O sea, ella lo que plantea es que hasta ahora hay una explícita voluntad, digamos, de utilizar el lenguaje inclusivo y de direccionar el uso del lenguaje inclusivo en un sentido, ¿no? Entonces, hasta que no se convierta, digamos, en un uso espontáneo por parte de los alumnos y alumnas o por parte de los hablantes, no va a cristalizar en un cambio lingüístico, ¿no? Pero bueno, en principio lo que uno podría decir es, bueno, hasta qué punto, digamos, hay una absoluta espontaneidad en el uso de la lengua, ¿no? Y sobre todo en el uso del discurso, ¿no? Porque en definitiva cuando hablamos de lenguaje inclusivo también estamos hablando de discurso, y el discurso siempre es estratégico, siempre tiene alguna finalidad, siempre pretende generar algún efecto, ¿no? Y en este caso, bueno, el lenguaje inclusivo tiene como efecto explícito visibilizar otras identidades que se sostienen. Bueno, lo que uno ve es que, digamos, en la actualidad es que se va extendiendo a distintos ámbitos, no solamente en textos que son políticos, digamos, o que forman parte de una discursividad política, ¿no? Como les decía recién, también en el discurso académico está empezando, digamos, a utilizarse por lo menos por algunos académicos prestigiosos, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede con este fenómeno, pero bueno, como dice Karina Galperín, me parece que está bueno ver para qué lado va a disparar esto y en definitiva disfrutar de la enorme creatividad, no solamente que tiene la lengua, sino que tenemos los hablantes con la lengua, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, yo ya me quedo aquí. Yo. Supongo que cuando empezó la charla, yo digo que todavía me has dicho que parte de esto empieza también en el Instituto Avanza y en el Profesorado de Lengua y Literatura, del cual formamos parte. Y por ahí, para continuar un poco la idea de esto que se está hablando, me gustaría que cuentes qué forma termina acá, ¿no? Y que tenemos más actividades pensadas para el profesorado, dentro del profesorado, y que, de acuerdo con lo que dice Patricia, nosotros con Luciano hemos estado conversando y, bueno, hay varios puntos. Por un lado, la función política del docente, y esto es tomar una posición política respecto del lenguaje y respecto de otro montón de cosas. Así que con Luciano hemos pensado en actuar directamente en el profesorado de lengua y literatura del Instituto Avanza y hacer acciones concretas en breve para tomar una posición en relación a, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en el profesorado respecto al lenguaje inclusivo? ¿Lo vamos a adoptar? ¿No lo vamos a adoptar? Para esto estamos pensando varios debates y después, bueno, organizar una votación para que entre docentes y alumnos, futuros profesores, puedan decidir eso y que lo podamos usar en ámbitos formales, ¿no? Y me parece que es una manera de poder cooperar y tomar una posición política respecto del lenguaje y democrática, pero ayudar un poco a la espontaneidad también, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, como, efectivamente, como decía Patricia, digamos, empecé a trabajar con este tema en una de las asignaturas de las que estoy a cargo en el Instituto Avanza, en el Profesorado de Lengua y Literatura. Y bueno, justamente lo que charlábamos hace un rato, ¿no? En el ámbito educativo, esta problemática del lenguaje inclusivo se manifiesta con particular vehemencia, digamos, y sobre todo para los docentes o los futuros profesores de lengua, ¿no? Entonces, era un aspecto indisociable, digamos, de la discusión. O sea, no era una discusión meramente académica de evaluar posiciones a favor o en contra, sino que involucraba directamente la cuestión de la formación de profesores y a su vez también de cuál va a ser el posicionamiento glotopolítico de los profesores en formación, de nosotros como profesores y a su vez de los profesores que estamos formando en el instituto respecto de esta cuestión. Entonces, bueno, conversando con Patricia surgió esta idea, digamos, de darle tratamiento a esta discusión, a esta problemática, a este debate del lenguaje inclusivo en el ámbito del instituto. Y a su vez también de proponer de manera democrática una discusión y una votación respecto al uso del lenguaje inclusivo en el ámbito del instituto y también pensando en la futura inserción de nuestros alumnos en el ámbito educativo, ¿no? Así que bueno, van a seguir escuchando hablar del lenguaje inclusivo en Bahía Blanca y a través del Instituto Avanza, así que seguiremos ahí discutiendo esta cuestión. Hola, voy a ser muy concisa. Yo solamente quería comentar, quizás teniendo en cuenta esto que se comentó bastante en relación con las burlas, que puede decir quién usa el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no se agota nada más en el uso de la E, sino que, como decías, es en la parte visible, en la parte material, y el sexismo del lenguaje. Machismo en el lenguaje se ve en un montón de otros planos, como en la utilización de ciertos adjetivos, ciertos sustantivos asociados preferentemente con lo masculino o con lo femenino, utilizando profesiones o características, ¿no? Asociadas típicamente a lo presentera como femenino o lo presentera como masculino, y en ese sentido también es bueno para trabajar en el aula, porque el uso de la E lo que hace es inclusivo, necesariamente. Frente a ese uso de la E, bueno, profundicemos en la inclusión y veamos que otros planos también de la lengua se manifiestan en el machismo. Bueno, efectivamente, la cuestión del lenguaje inclusivo o del sexismo en el lenguaje no se reduce solamente al masculino genérico, al punto, digamos, si bien ha adquirido visibilidad, porque bueno, es lo que genera más rechazo, porque bueno, hay otros aspectos que también están naturalizados. Por ejemplo, el caso de que la Real Academia Española hasta hace poco, digamos, no aceptaba la forma presidenta, por ejemplo, con A, ¿no? Pero sí aceptaba, por ejemplo, la forma sirvienta, como si fuera una forma con natural al género femenino. Es decir, no podía haber sirvientes hombres, o sea, la sirvienta necesariamente era mujer, ¿no? Entonces, esa cuestión, digamos, de... o, por ejemplo, acepciones de, por ejemplo, la palabra prostituta como mujer fácil, o cuestiones que tienen que ver con la confección del diccionario, que, bueno, también desde la glotopolítica lo que se estudia es justamente que los diccionarios son instrumentos lingüísticos que señalan también determinadas intervenciones políticas sobre el lenguaje. O sea, el diccionario no es el monumento a la forma correcta de hablar y de decir, a la forma establecida de una lengua, sino que es un instrumento lingüístico que también implica determinados posicionamientos políticos sobre el lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que lo que decía Agustina era interesante en ese sentido. Y recuperando también la postura de la Real Academia Española, digamos, desaconsejando el uso del lenguaje inclusivo, hay un gramático muy prestigioso que se llama Ignacio Bosque, por ahí lo conocen porque, bueno, las gramáticas de Bosque son como muy, muy conocidas, que plantea justamente que sí hay sexismo en el lenguaje, o sea, él no niega que no haya sexismo en el lenguaje, pero... según su perspectiva, digamos, no, el sexismo no estaría expresado por el masculino genérico. Por lo tanto, la intervención para visibilizar ese sexismo o esa desigualdad de género en el lenguaje no tendría que estar dada por el reemplazo del masculino genérico, sino por la sustitución de otro tipo de frases. Entonces yo digo alumnos para referir indistintamente a alumnas mujeres y alumnos hombres, no estaría siendo sexista desde la perspectiva de Bosque, pero si yo digo, por ejemplo, los diputados arribaron al Congreso con sus mujeres, bueno, esa frase desde su perspectiva sí estaría siendo sexista, ¿no? Bueno, esa también es una posición académica, o sea, de una figura relevante de la Real Academia Española, que presenta cierta complejidad. Entonces es interesante también observar justamente que algunos de los discursos que desaconsejan o que no promueven el uso del lenguaje inclusivo, bueno, son discursos con los que es interesante polemizar también, ¿no? Porque bueno, son argumentos interesantes para rebatir o para poner en consideración, ¿no? Bueno, ¿cuándo se puede decir que es exitoso el desaconsejamiento? Bueno, y eso depende, digamos, del uso de la lengua que hagan los hablantes, ¿no? En realidad, el malestar, digamos, de la academia proviene sobre todo de la cuestión del desdoblamiento, ¿no? De hecho, en el 2012, creo, la Real Academia Española elaboró un informe sobre unas guías que se repartían en España que favorecían el uso no sexista del lenguaje o que proponían el uso no sexista del lenguaje, y lo que irritaba, digamos, a los académicos en ese momento era la cuestión del doblete o del desdoblamiento, ¿no? Esto de decir, para incluir a las mujeres, decir diputados y diputadas, ¿no? O argentinos y argentinas, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahora claramente con la cuestión de la letra E, las cuestiones se enervan todavía más, porque bueno, lo que se sostiene es justamente que el masculino genérico no tiene un carácter invisibilizador o no expresa el sexismo, ¿no? Pero bueno, esa es la posición de los académicos de la RAE, ¿no? Hola, antes de venir, me decidí familiar, me dijo que el lenguaje inclusivo le parecía un esnomalismo. Y también está esta objeción que escuché varias veces de que esta insurgencia de una forma de hablar y de escribir no nos ayuda a llegar a una sociedad mejor y que no aporta y que no es algo importante, no es algo relevante. Lo está, estás pidiendo consejo, o sea. Ya estoy, más o menos como, ya estoy como un economista que me piden, no sé si hay que invertir en Levax o no, o en Letes o lo que sea. ¿No? Hay una efectivamente una posición, digamos, plantea que la lucha por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales, etcétera, es una lucha que se despliega únicamente o exclusivamente en el ámbito social, político o económico, y por lo tanto, digamos, es irrelevante que desplegar, digamos, en el lenguaje una intervención política, ¿no? Esa es una posición. Yo más bien creo que el lenguaje, digamos, a mí me parece interesante cualquiera de las dos posiciones que se adopten, ya sea la que a través del lenguaje, ¿no?, utilizando el lenguaje como un instrumento, permite o plantea visibilizar la desigualdad de género, que es una lucha que es absolutamente contemporánea, pero bueno, que también tiene su historia, como también otras propuestas, digamos, que, como la del caso de los estudiantes de Uruguay, que directamente proponían incorporar el lenguaje genérico o el lenguaje inclusivo al ámbito escolar, ¿no? Me parece que cualquiera de las dos posiciones son claras, pero de todas maneras creo que no hay que restarle importancia al lenguaje, ¿no? Me parece que el lenguaje no solamente es constitutivo de nuestra propia subjetividad, como decía la compañera que se posicionaba en Lacan para poder expresar su defensa al uso del lenguaje inclusivo, sino que también, en definitiva, nuestra manera de actuar sobre el mundo está en buena medida articulada con nuestra percepción que tenemos sobre la realidad y con nuestro posicionamiento ideológico en el sentido más amplio, sobre el mundo y sobre nuestra manera de intervenir en él, ¿no? Así que me parece que, si bien es cierto que transformando el lenguaje, así dicho de manera abstracta, no vamos a transformar la sociedad, ¿no?, sino que más bien el lenguaje acompaña o forma parte, digamos, de una transformación social que se despliega también en otros planos, lo cierto es que el lenguaje no es un ámbito menor de intervención, ¿no? En definitiva, no hay práctica política que no esté, que pueda desligarse de una práctica discursiva, ¿no? O sea, el discurso es inherente, el discurso y el lenguaje es inherente a cualquiera de las prácticas sociales que desarrollamos todos los días. Así que me parece que no hay que banalizar la cuestión del lenguaje. Me parece que el lenguaje es perfectamente y debe ser un ámbito y un terreno donde también debe desplegarse la lucha política, ¿no? Bueno, lo que pasa es que creo que, como bien decís, detrás de todo este debate que estamos teniendo, subyace una profunda lucha ideológica, fuertísima, donde hay un mundo de certezas, un mundo que creyó la razón y el progreso que se está derrumbando de alguna manera, y hay un mundo de incertezas que viene aflorando. En ese mundo de incerteza, donde se está dominando, donde se tienen en cuenta muchísimos otros factores, donde se reconoce que hay una práctica social, además es una práctica social, que lucha contra una academia que cree que tiene derecho a regir o concentrar. Entonces, todo eso se está debatiendo, todo eso está moviendo. Es una lucha social profunda, que el patriarcado, digamos, no cayó, pero que está cayendo. Y en esa caída, por supuesto, que va a tener enormes atrasos para la democracia, y nos va a dar más bastante posible, ¿sí? Pero va a tener que ser, creo yo, importante. Estás optimista. Bueno, una última cosita respecto de lo que decía la compañera. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Como decía Mónica, digamos, si bien es cierto que la gramática de una lengua no refleja la desigualdad de género de manera directa, ¿no? O sea, no es que hay género femenino y masculino porque hay hombres y mujeres, es uno de los argumentos con los cuales se contrarresta justamente la objeción sobre este masculino genérico. Lo cierto, digamos, es que la estructura patriarcal de la sociedad, que no es un fenómeno actual, sino que es un fenómeno histórico, en definitiva incidió ineludiblemente en la conformación de este, del género masculino como, como género que subsume, digamos, identidades no solamente masculinas, sino también femeninas, ¿no? Entonces, bueno, necesariamente el lenguaje está articulado con la historia social, política, económica. Bueno, y para cerrar, porque me parece que Lucas ya está como para cerrar acá. Bueno, me parece, la propuesta de la charla tenía que ver con que pensemos entre todos en qué consiste este fenómeno, que pongamos en discusión los argumentos a favor y en contra. Y bueno, quiero que, en principio, nuevamente, agradecer a la biblioteca, a Laura, la directora, a Lucas, a Fermín, a Gala, por la invitación. La verdad que siempre que vengo acá a trabajar, ya sea en la hemeroteca o a sacar un libro, me siento siempre súper acompañado. Y bueno, proponerles que bueno, a partir de estas pocas herramientas que pudimos desarrollar en la charla, bueno, que veamos, que no solamente que leamos los diarios de manera más crítica y leamos las intervenciones de los académicos, de los lingüistas, etcétera, de manera más crítica, sino que a su vez también asumamos y nos comprometamos a asumir un rol activo con la lengua y un rol agentivo, un rol a través del cual podamos convertir a la lengua en una herramienta de transformación social, ¿no? Que me parece que eso es lo que también puede ser la lengua para nosotros.